siempre a la izquierda del dial. La primera. AM530. La voz de las madres. Noticias 530. 11 de la mañana, 31 minutos en Buenos Aires, la temperatura 28 grados, 7 décimas, humedad 68%. La Asociación Madres de Plaza de Mayo inaugurará la muestra fotográfica La Vuelta al Mundo en un Barco de Amor. Será en la Sala Azucena Villaflor de la Casa de la Memoria y la Vida, ubicada en la ex mansión Seré. La actividad se desarrollará a las 17 en el marco del Mes de la Memoria, organizado por la Dirección de Derechos Humanos de Castelar. De la inauguración participarán las madres, encabezadas por su presidenta, Eve de Bonafini, y el intendente local, Lucas Gui. Una travesti comenzará a trabajar hoy en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de Mariana Gómez. Será auxiliar administrativa del juzgado número 4 a cargo de Elena Liberatori. Su nombramiento se realizará bajo su nombre de género, a pesar de que aún no haya realizado el cambio en su documento. Es porque en el año 2007 fue sancionada por la legislatura porteña una ley que obliga a que se respete la identidad de género adoptada por travestis y transexuales que usen un nombre diferente al que figura en su DNI. Libia, los rebeldes le dieron un plazo de 72 horas a Muammar al-Gaddafi para que deje el país sin ser juzgado. El Consejo Nacional, constituido por la oposición, asegura que está en contacto con Estados Unidos y la OTAN. Por su parte, los gobiernos árabes exigieron que sea controlado el espacio aéreo para evitar que continúen los bombardeos. En tanto, la Unión Europea acordó congelar los fondos libios. 11 de la mañana, 33 minutos, en Buenos Aires, 28 grados, 7 décimas, humedad, 68%. Noticias, 530. Siempre a la izquierda del dial. La primera. AM530. La voz de las madres. ¿Esto es tango? Sí, claro. No, esto es tango. En realidad es una milonga. No es tango. Bueno. Milonga casi candombe de Horacio Salgán, ajá, interpretado por la orquesta típica Agustín Guerrero. Muy bien. Después escuchamos un tango de la orquesta típica bien enterito. ¿Cómo le va, Germán? Me va muy bien. El sábado comenzamos el Festival de Tango Independiente y todos los pronósticos indican que va a llover, de manera que me va de la peor manera que le puede ir a un organizador de un evento. Ajá. O sea, el Weather Channel, el Infoclima, el Wind Guru, Tato con tiza, todos dicen que el sábado llueve, sí. Así que se pasará el domingo. La milonga al aire libre, que será el 12 de marzo. En realidad no, vas a ver que todos mienten, todos los servicios meteorológicos blasfeman y dicen lo que no tienen que decir, y el sábado va a ser un día hermoso y se va a poder realizar la milonga al aire libre, que es la que da la apertura al Festival de Tango Independiente. Lo que sucede es que 7 días sin lluvia de 33 grados es como un parámetro como para pensar que puede llover. Podría llover mañana. ¿Qué crees que no, aportemos? Los porcentajes de humedad que se manejan no alcanzan para que se produzca la lluvia antes del sábado. Entonces, ¿sábado 12 o domingo 13? Claro. Perfecto. Si llueve el sábado, se pasa al domingo. Si llueve el domingo, hasta la próxima. No, creo que el domingo no llueve. O sea, los meteorólogos son como Ramón Díaz, que no tiene idea del equipo. Ajá. Bueno, pero sale campeón. Pero sale campeón. Bueno, los meteorólogos no. Ni siquiera eso. Ah. Por eso tenemos las de ganar. Bueno, repasamos. Del 12 al 20 de marzo se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores el Festival de Tango Independiente, que lo organiza la Unión de Orquestas Típicas. Fractura Expuesta colabora fuertemente. Y comienza, tal como empezó el año pasado, con una milonga al aire libre en San Juan y Boedo. Casi que nos usan el escenario. En realidad no, quedó a un costadito. El escenario que llevaron es el escenario que puede aportar un estado. El nuestro es el de los Chiflados de Boedo, a los cuales estamos sumamente agradecidos porque nos dejan un tremendo escenario que debe ser uno de los más lindos de todos los corsos. Y lo ceden así sin nada a cambio para que el Festival de Tango Independiente se pueda hacer en un marco más bien adecuado. También hay gente que colabora. Viste que pasa eso, o sea, cuando el festival está organizado por músicos y en este caso periodistas y también gestores culturales. Es independiente, pero tratamos de buscar aportes y autogestionarlos. Por supuesto, cuando uno tiene que autogestionar los aportes, se complica el triple de si vos usás los aportes de otros para hacer campaña para otro, digamos. En este caso, nosotros, a pesar de todo, seguimos adelante y en ese sentido hacemos lo mejor posible este tipo de cosas. Por eso contamos con apoyo de gente que simpatiza con la movida y dice, epa, bueno, hago el esfuerzo y te dejo el escenario. Qué simpáticos que son. Qué simpáticos que son, hay que apoyarlos. Y tenemos, como por ejemplo, a la gente de la Casa de Pianos Amadeus, que nos presta sin nada a cambio, ¿no? O sea, nos lo da. Pianos de cola para las milongas al aire libre. Cuando uno ve los problemas que tiene reales, hemos entrevistado en Fractura Expuesta a Gustavo Mossi, que es el organizador del Festival de Tango, y ve los problemas que él tiene para llevar pianos de cola y que a nosotros, o sea, que las mismas casas, no es el caso de Amadeus, pero otras casas que le ponen peros o le sobrefacturan alquileres de pianos, a nosotros dicen, muchachos, lo que ustedes hacen merece que nosotros le pongamos los pianos. Así que para el sábado 12 tendríamos un piano de media cola que sale $20,000. No. Que nosotros, imagínate, que no cobramos nada por realizar este festival, nos ponemos como locos. Por suerte también ahí tenemos, viste, o sea, esta cadena de simpatías. ¿Qué pasó? La Secretaría de Cultura de Nación le dijimos, mirá, el piano sale $20,000, nosotros lo tenemos, pero llevar un piano sale 2 lucas. Porque no es un flete común y corriente. Tiene que ser un tipo que no te descontrole un piano, porque después lo afina él, el piano, y de cola. O sea, $20,000 sale $2,000. Tenemos 3 milongas al aire libre. Imagínate que tampoco lo podemos costear. La Secretaría de Cultura de Nación dice, muchachos, nosotros ponemos. Y así sucesivamente vamos armando esta movida que, reitero, es la segunda vez que se va a realizar, que tiene 9 noches de programación. 3 milongas al aire libre, reitero de vuelta. La primera es este sábado, si llega a llover se pasa al domingo, y después, el otro fin de semana, tenemos 2 oportunidades más. El sábado 19, frente a la empresa recuperada Gráfica Patricios, que tienen también la radiográfica, ahí en Regimiento de los Patricios al 1900, ahí también desde las 6 de la tarde siempre arrancan las actividades de las milongas al aire libre, lo mismo este sábado. El sábado 19 en Gráfica Patricios, y el domingo 20 en la milonga del Pañuelo Blanco, la milonga del Indio, ahí en Plaza Dorrego, en Defensa de Humberto Primo. Ahí es el cierre del festival. Nosotros también ahí tenemos una premisa, que es volver a sacar el tango a la calle. Algunos sabrán, otros no. El Festival de Tango de la Ciudad tiene aproximadamente, no me acuerdo el número, pero sí deben ser 11 ediciones que se han realizado. Hasta el 2008 se hacía en febrero y había fiestas multitudinarias en la calle. Recuerdo en la Diagonal Norte, un escenario tremendo, uno podía ver gratuitamente a Rubén Juárez y después a la Fernández Fierro en la misma noche, y después una compañía de baile gratis. Eso se perdió porque la decisión política del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad prioriza que en agosto, como hay más europeos, el festival puede tener más éxito. Bueno, son visiones de la cultura que por supuesto no comparten quienes organizan el Festival de Tango Independiente, y como recogimos del guante de la queja de muchos músicos de decir, che, esa fiesta estaba buenísima, nosotros tratamos de volverla a poner en práctica, más allá de que el gobierno de la ciudad a partir de este año volvió a hacer milongas al aire libre. Lo que pasa que la publicidad que destinaban para esa, para la visibilidad que tomaba esa milonga al aire libre, no la toma ninguna de las milongas que se han hecho en La Boca, por ejemplo. Recordemos que sobre la política cultural y su visión del tango, la afamada frase del jefe de gobierno porteño, el tango es la soja porteña. Esa es la forma en la que el gobierno de la ciudad ve el tango. Sí. O sea, es la soja, o sea, una cuestión que uno planta con una semilla que ya viene, le tira un montón de veneno encima, crece y se la vende a otros países. Ese es el tango para el gobierno porteño. Sí, o como le da guita con poco laburo. Claro. Tal cual. Sí, es la explotación de los bienes simbólicos en términos de política cultural, en el cual yo, si quiero, no le aporto nada, pero sí puedo sacar el rédito económico. Cuando en realidad, o sea, a nosotros lo que nos modifica, mira, hay también, dentro de las discusiones que tenemos a la hora de organizar, o sea, la Unión de Orquestas Típicas tiene 5 años de trayectoria haciendo iniciativas y acciones culturales en pos de las orquestas típicas del tango, y ahora la verdad es que las orquestas típicas ya son una anécdota, porque vemos que la energía no está solo en las orquestas típicas, y la verdad es que en un principio dejábamos afuera a gente que venía con la mejor, pero que no era una orquesta típica, y nosotros decíamos, bueno, organícense ustedes. La verdad es que pasó el tiempo y nos dimos cuenta que era un error nuestro, y ahora crecimos y mutamos al Festival de Tango Independiente. En un pensamiento en voz alta siempre decimos, ¿nosotros qué tenemos? ¿Que mostrarnos como el contrafestival? Y la verdad es que no, porque sería muy chiquito. Pero al mismo tiempo tenés expresiones como la que acaba de decir Nico, donde el tango es la soja porteña, y donde uno toma conciencia que para los ministros, para los funcionarios, el tango existe en función de la rentabilidad que genera. Si no, no existiría. O sea, si no sería como cualquier otra movida. Y a pesar de todo, encima es muy difícil, por ejemplo, tocar en vivo. A pesar de que el tango genera rédito. En realidad no es el Sanatabar el que genera. El que lo genera es Tango Argentino, ahí en Avenida, en Cerrito, después de Corrientes, que está frente al Obelisco, digo. O sea, que donde 700 pesos te cobran por ir a comer. Y a los músicos se les suele mal pagar y hacerlos tocar los mismos 4 temas durante todas las noches. Exacto, y si no tienen feriados, y si tienen que mandar, también lo aceptan los músicos, guarda con sí, eso. Sí, sí, sí, sí. ¿No? O sea, porque nosotros tampoco es que estamos en contra de la explotación del Tango for Expo. El Tango for Expo existe, lo que pasa es que para nosotros también existimos. Esa es la visibilidad que toma el Festival de Tango Independiente. Y ahí, en esto de ponernos como opción, la verdad es que decíamos, o sea, escuchábamos a Gustavo Varela, que es un filósofo, que el año pasado participó de las charlas debate que tiene el festival, y en las cuales, por ejemplo, después nos llaman del Festival de Tango de la Ciudad para que las repliquemos allá, pero empiezan en el Festival de Tango Independiente esas charlas. ¿Por qué? Porque hacemos pensar, o sea, no es que somos re locos, o sea, hacemos preguntas de sentido común. Por ejemplo, este año una de las charlas va a ser, la primera es la del Centro Cultural de la Cooperación, que tiene un departamento que investiga en tango. Van a estar 5 investigadores exponiendo un panorama del presente. La otra es una pregunta muy simple: ¿cuál es el rol de los conservatorios que hay en la ciudad y en el Gran Buenos Aires a la hora de conformar un prototipo de músico de tango? ¿Qué tipo de músico de tango necesita el tango y qué tipo de músicos salen de los conservatorios? Esa pregunta, cuando se los exponíamos a los directores de los conservatorios que van a participar, viene Javier Cohen de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, si Dios quiere tendremos a Rodolfo D'Aluisio, que es un cuadro tremendo, o sea, la cultura del tango le debe muchísimo a Rodolfo D'Aluisio, y siempre está ahí calladito la boca, y nadie le va a hacer una nota. Él es de la Escuela de Música del Falla, del Conservatorio del Falla, y gente del Conservatorio de Morón, y gente del IUNA, que abre un conservatorio de tango. En fin, cuando nosotros le prometíamos esta charla, no lo podían creer. Porque nunca se juntan los conservatorios. Y la verdad es que nosotros no somos preclaros, ni mucho menos. O sea, nos pusimos a hablar en voz alta y a escucharnos lo que decíamos. Bueno, eso va a pasar. El año pasado, decía Gustavo Varela, que es un filósofo, reflexionaba sobre el colectivo social que se perdió cuando las orquestas típicas desaparecieron. Y en definitiva, lo que hace el Festival de Tango Independiente es reconstruir a través de ese colectivo social y buscar sumar esfuerzos para conseguir cosas muy concretas. Por ejemplo, La 2x4 no transmite el Festival de Tango de la Ciudad. Nosotros tenemos a la Radio Rebelde. Es por internet, no importa, es un gesto. La Radio Rebelde que va a transmitir el sábado 12 la milonga al aire libre. Por ejemplo, en otra, tenemos cosas que mejorar, pero aportar la mirada contemporánea de nuestra generación, porque entendemos que si no se vincula el nuevo público, o sea, el público a las nuevas generaciones, reitero, si no se vincula el público a las nuevas generaciones, la ley de la vida nos va a dejar sin tangueros. Entonces, eso debe ser política de Estado. El Estado está hablando de que el tango es la soja porteña. Nosotros, como actores protagonistas de la escena también, tenemos que poner un punto y decir, muchachos, nosotros hacemos las cosas así. Si ustedes nos quieren empezar a acompañar, nos acompañan. Si no, el Festival del Tango Independiente sigue. Así que bueno, a todos los invitamos a que ingresen, por ejemplo, en la página orquestódromo.com.ar. Ahí está toda la programación. Como siempre, si no, en fracturaexpuesta.com.ar está también la programación. Es larga la programación, son 9 noches, hay muchísimas cosas para ver. Hay algunos conciertos que son gratuitos, otros que son pagos, porque a los músicos también hay que pagarles, y por supuesto, no cobramos nosotros, pero sí cobran los músicos. En fin, a todos los invitamos y estén atentos que si el sábado llueve, se pasa al domingo. Al domingo 13 de marzo sería la milonga de inauguración. Bueno, escuchamos música. Dale. Escuchemos a quien va a abrir la milonga al aire libre, que es la orquesta típica Agustín Guerrero. Agustín estuvo el jueves pasado en Fractura Expuesta presentando su primer disco de esta orquesta, que es el disco Resurgimiento. Vamos a escuchar un tema de ellos, de él. Se llama El Flaco y es una orquesta que tiene 15 músicos y la particularidad es sumar algunos instrumentos de cámara. Ustedes se van a dar cuenta. Thank you. Esto va a bailar usted, señor, si se prende a la milonga abierta el próximo sábado, si es que no llueve. Si llueve, se pasa para el domingo. La milonga es en San Juan y Boedo. San Juan y Boedo. Desde las 18:30, más o menos, va a haber clase de baile. Ajá. Y va a haber varios grupos en la programación. Entre ellos, Agustín Guerrero, Alan Haxten Group, el Quinteto Negro La Boca, Violentango, Juan Batuone y La Villuya. Bueno, un oyente le hace una pregunta a Germán. Bueno, buenos días. Este mensaje es para Fractura Expuesta. Hay una cábala que no falla para la lluvia, una cruz de sal en un escalón de una escalera al aire libre. No falla. Además, no va a llover. Hay que ponerle onda. Diego Lave, no le diga que va a llover. Un abrazo. Es lo que dice el pronóstico. No llama la onda, Olave. La rúa tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Bueno, cruz de sal en un escalón de una escalera a cielo abierto. Medio vaso de agua en un balcón también. Ajá. Dijémonos joder. ¿Por qué? No, eso no. Dejémonos de joder. Seamos en contra de las cábalas. Claro. Bueno. El dengue, el medio vaso. Claro. Pero yo digo, puede llover el sábado. Te odia el perro ahí. No va a llover el domingo y se puede hacer el domingo. Pero el domingo nos mata. Porque hay asado. Porque hay más. Que juega Boca. Juega Boca, no, y hay actividades. Asado. Hay actividades. Juega Boca, no, y hay actividades. Asado. Hay actividades en el Teatro El Fino y se nos van a superponer y la verdad es que vamos a tener que... A las piñas. A las piñas, claro. Bueno, así que una media sombra para San Juan y Boedo, ¿cuánto sale? No, y son 300 metros. Igual la media sombra para el agua, No para el agua. Para el sol. No, para un poco el agua también. No, el techo del Estadio de La Plata. Una lona. Sí, también. ¿Cómo consigue una lona de 300 metros? Si no, que llame la gente y diga otras brujerías. ¿Se puede o quien decir? Pueda donar una lona de 300 metros que claro, se comunique. También. Con los palos correspondientes. Obviamente. Bueno, ojalá que no llueva el sábado, pero. ¿Qué le va a pasar? En el horno. ¿Qué va a ser? Es muy difícil. Ojalá, le ponemos toda la onda. Pero. Gracias, Diego. Fractura expuesta, señores. Del 12 al 20 de marzo, segundo Festival de Tango Independiente. La escena porteña que no sale en las postales. 3 milongas al aire libre, charlas, conciertos y mucha música. Del 12 al 20 de marzo, segundo Festival de Tango Independiente. Más información en orquestódromo.com.ar. Sábado 12 de marzo, apertura en San Juan y Boedo, 18 horas.